Y aquí está, fiel a su cita de la tertulia Zona Cero, nuestra tertulia de las 4C, dispuestos a analizar el misterio de la semana. Y como siempre, viene abundante ese misterio y muy, muy, muy interesante para todos. Así que vamos a saludar a nuestros contertulios. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Bueno, yo te digo que vienes muy ruso, ¿eh? Sí. Vamos a hablar noticias rusas. Verdad que sí, porque además es lógico con un territorio tan vasto y tan gigantesco como es el que ocupa Rusia, que aún después de la fragmentación de la Unión Soviética sigue siendo el país más grande y extenso del mundo. Y es lógico que allí, pese a la impermeabilidad de la comunicación y de la transmisión de noticias que salen al exterior, bueno, pues surgen noticias como esta que creo que de adquirir notoriedad, y de hecho ya Pravda en estos días se ha hecho eco de la noticia, bueno, pues promete ser uno de los enigmas arqueológicos del futuro y de los que llenarán muchos libros, porque es uno de esos opart que tanto gusta a nuestros oyentes. Bueno, pues como se confirma esta noticia, lo de Piri Reis va a quedar en simulacro, va a quedar en cosita de poco. Nada, lo de Piri Reis era una tontería comparado con esto. Fue un juego de niños o de niño comparado con lo que en principio se supone que se ha descubierto en la Unión Soviética, que a grandes rasgos, llevando un titular, vendría a ser un mapa efectuado hace 120 millones de años. 120 millones de años, como a Bruno le gustan las cosas a lo grande. Exacto. Bueno, pues aquí tenemos a Carlos Canales, que viene con máquinas fotográficas, viene con un montón de fotografías. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú vienes también muy tecnológico esta noche. Sí, estaba acordándome cuando tú comentaste una vez en la antena que os estábamos haciendo fotografías digitales. Sí. Y esto lo he traído sobre todo, aparte de una noticia, bueno, tan reciente como que es de esta semana, lo he traído en relación también con una pregunta que hizo un oyente el domingo pasado, referente a cómo se fotografía un fantasma. Pues bueno, vamos a ver ahora cómo se fotografía uno. Solo podemos llamar el fantasma de San Vito. El de San Vito, sí. Vamos a ver si tiene movimiento o no, como corresponde a la imagen de este santo tan popular en Italia. Mi querido José Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú vienes vestido de egipcio, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las tierras que me fascina. Y cómo no, casi siempre hay alguna noticia importante para dar a nivel arqueológico. En este caso, no es la arqueología por los derroteros que tenemos que ir, pero sí un poco por la actualidad cinematográfica. Se ha estrenado El Rey Escorpión y, bueno, yo me preguntaba que posiblemente también los oyentes se pregunten quién era este personaje, si realmente estamos hablando de un personaje mítico, un personaje histórico, qué hay de verdad en toda esta figura y, por supuesto, qué distorsión, ¿no?, pues puede generar Hollywood alrededor de esta figura como ha generado con otros personajes. Así que hablaremos un poco del Rey Escorpión y como no de esas dinastías, predinastías faraónicas que hubo en Egipto antes de que empezara la historia oficial. Muy bien, pues vamos a averiguar quién era realmente el Rey Escorpión y si fue el iniciador de la saga, ¿no? Bueno, vamos a dejar ese suspenso a ver si realmente fue el iniciador o no. O no. Ahí queda la historia. De momento tenemos a este muchacho que lo han contratado con 30 años, que ha ganado ya una barbaridad de millones. Y bueno, pues es campeón del mundo de lucha y se la sabe todas. Además, y La Roca, ¿eh? La Roca, de Rock. De Rock. La Roca. Bueno, esto es tremendo ya, porque creía yo que era lo de Elvis, el Rock, pero ahora es lo del muchacho este. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, Bruno, que tenemos aquí este mapa desplegado 120 millones de años, nos contabas. Eso nos deja todos perplejos, claro. Claro, claro. Vamos a explicar esta compleja historia que comienza a mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando un investigador, Alexander Chubidov, de la Universidad del Estado de Bashkir, un físico y matemático de esta universidad, decide iniciar una serie de estudios en este estado, en la región de los Urales, en busca de una serie de pistas que quería buscar y que llevaban como objetivo encontrar trazas de posibles migraciones chinas en el pasado, un pasado relativamente reciente a la zona. Sin embargo, y durante las investigaciones, se encontró con otra cosa realmente sorprendente. Se encontró en principio con una leyenda que confirmó que no era tal leyenda, sino que era una realidad. Esos testimonios de los lugareños hablaban de la existencia de una serie de losas de gran tamaño, ubicadas en diferentes lugares y con una serie de inscripciones y de dibujos. Y durante sus investigaciones acabó encontrando una de estas losas, exactamente el 21 de julio de 1999, en la ciudad de Ufá. Encontró una losa que, bueno, que por sus características era verdaderamente llamativa. Medía 1,48 de altura, 1,46 de ancho y tenía un espesor de 16 centímetros. No se trataba de una piedra, sino que se trataba, y así se ha certificado con posteriores análisis, de algo trabajado artificialmente, de una especie de pantalla sobre la que se había grabado algo. Además, en el análisis de los minerales y de los componentes de la roca se encontró que la parte de la superficie había sido cubierta con una especie de cerámica de calcio que tenía como objetivo un poco protegerse de los golpes exteriores. Es decir, que quienes compusieron esa roca y los trazados y las imágenes que existían sobre la roca pretendían la perdurabilidad de ese material. Y comencé a investigar qué es lo que contenía grabado esa roca en bajo relieve. En principio le llamaron la atención una serie de signos que durante las primeras investigaciones, y de hecho como era lo que él estaba en principio buscando, sospechó que podría tratarse de unas inscripciones en chino antiguo. Sin embargo, averiguó que no, que se trataba de un alfabeto, y hay una serie de inscripciones en esta piedra que parece que podrían explicar el contenido de lo que aparece ahí representado. Y en estas inscripciones lo único que pudo averiguar es que se trataba de un idioma silábico desconocido para nosotros. Y lo más sorprendente llega cuando se analizan diversos parámetros de este hallazgo. El primero de ellos es verdaderamente inquietante, porque la roca describe sobre piedra un gigantesco mapa de la zona, con sus ríos, con montañas, con todos los accidentes geográficos de una zona que ocupa varios centenares de kilómetros. Y con tal precisión, se muestran esos datos, se presenta ese mapa que el investigador Alexander Zubirov llega a la conclusión, asesorado por estudiosos de Maryland en Estados Unidos y por otros físicos, cartógrafos, matemáticos que también analizan la piedra, de que ha tenido que ser realizado utilizando algún tipo de medio de visibilidad desde las alturas, algo muy similar a lo que al mapa de Piri Reis del que tanto hemos hablado aquí. Es decir, que sus autores, a los que hemos de suponer antiguos, en principio, aunque luego se averiguó que eran mucho más antiguos de lo que se imaginaba, deberían haber dispuesto de una tecnología que teóricamente no estaba a su alcance. La sorpresa llegó cuando, a través de la desintegración del uranio y de diferentes métodos de datación, se trató de averiguar la edad de no solo de la roca, sino de las inscripciones, del momento en el que se efectuaron esos surcos para representar ese gigantesco mapa de la zona. Y el resultado de las investigaciones ha dejado, nunca mejor dicho, de piedra a los expertos, porque resulta que ese mapa fue ejecutado hace nada menos que 120 millones de años, cuando teóricamente y sin teóricamente no existía humano alguno sobre el planeta. Pero es más, cuando se profundizó en el análisis de lo que aparece ahí representado, se descubrieron cosas que en la actualidad no están en esos lugares. Cosa lógica, habida cuenta del tiempo transcurrido, de los movimientos de las placas correspondientes a tectónicas, pero además también se ha encontrado otro tipo de ríos que parecían surcar la zona, que incluso el investigador llega a sospechar que por el hecho de ser absolutamente lineales, algunos incluso desembocar en lo que parecen presas, podrían representar algo que fuera artificial. Aunque esta última parte es pura especulación, lo cierto es que el investigador, este físico y matemático de la Universidad de Baskir, sí ha llegado a esas dos conclusiones, que fueron tallados utilizando algún tipo de método tecnológico, no manualmente, no se trata de la obra de un cantero de la antigüedad, y que las dataciones nos remontan a 120 millones de años, y que además lo que representan no pudo efectuarse con los conocimientos de la época. Aunque posteriores dataciones acerque muchísimo en el tiempo, aunque sea hace tan solo unos miles de años, esta roca y ese mapa, el enigma de cómo fue realizado y con tal precisión, seguirá persistiendo, porque creo que quizá ahora los expertos están tratando de determinar si esa datación únicamente puede atribuirse a la piedra en sí, a la roca, lo cual, bueno, no sería de extrañar que pudiera tener 120 millones de años, o a la ejecución de los surcos que aparecen sobre esa roca. En todo caso, lo que se trata es de algo que no encaja en ningún paradigma científico ni en ningún otro hallazgo similar efectuado nunca antes, y que, por lo tanto, como la arqueología heterodoxa define, se trataría de un oparto, uno de esos objetos fuera de su tiempo que son confeccionados, que teóricamente han sido confeccionados por seres humanos, pero cuando no existían seres humanos a los cuales se atribuir. Por tanto, un enigma de muy difícil resolución, pero que parece en sí apasionante. Yo quería... Tenemos el Icarruso, ¿no? Sí, no, quería comentar varias cosas de esto, porque esta noticia es absolutamente fascinante por muchas razones. Bueno, aparte que yo quería empezar por una cosa, porque fui yo el que lo hice, así que bueno, es justo que sea yo el primero que lo diga. ¿Te hiciste el mapa este? No, que yo te... No. Me ha quitado un pelo. No, peso, ojo, eso de... No, decir que esta roca es una tonelada. Que recordáis que hace poco dije que tanto el mapa de Tiger Reis, que su primera fama mundial se la da el libro de Hawkwood, el de los mapas de los antiguos reyes del mar, que es un libro, aparte de todo, entretenidísimo, pero que está muy cuestionado hoy en día. Y entre los elementos muy cuestionados del libro de Hawkwood está precisamente el mapa de Tiger Reis. Independientemente de eso, de que el mapa de Piri Reis fuera o no fuera, no solo falso, sino existente, por decir, porque hay muchas dudas incluso sobre la forma en la que pueda haber sido confeccionado por el almirante turco o por los que supuestamente se lo entregaron, sí quería comentar dos cosas. Primero, el lugar donde ha sido encontrado, lo cual a mí es una cosa que me llama la atención especialmente por dos razones. Basquiria no es un lugar donde ahora mismo la gente esté como para perder mucho tiempo en tonterías. Así que decir que yo dudo mucho que alguien de la Universidad de Basquir se dedique a perder el tiempo en algo así, que no solamente no le puede redundar fama alguna, sino que encima puede acabar con toda su reputación, porque hay algo garantizado, y es que lo van a machacar. Segundo, el primer mapa de Basquiria que se conoce, que está hecho en corteza de abedul, es del siglo XIII de nuestra era actual. Es una región absolutamente remota del Transvolga, donde los rusos no llegan hasta expediciones pequeñas hasta finales de la Edad Media, pero que no tiene contacto real con el mundo moderno hasta Iván IV, si es después de la toma de Kazán, y por lo tanto es una zona donde nadie había hecho un mapa para absolutamente hacer nada, porque no había ningún mapa que hacer de Basquiria. En ese sentido sí hay algo muy importante, y es que si los estudios de conclusión de que se trata de un mapa, y eso parece bastante correcto, porque la identificación del terreno parece, por lo visto, bastante sólida, lo que está claro es que ya, aunque fuera el siglo I de la era cristiana, estamos ante un misterio literalmente alucinante. Segundo, si verdad la proyección es aérea, ya no lo quiero ni contar. Y tercero, y eso sí que a mí me parece decisivo, lo que parece muy claro es que hiciera quien hiciera eso, necesitaba un tema de control de espacio muy reducido. Si los mapas de alto detalle son una cosa que significa básicamente civilización. Exacto. Eso es una de las cosas más importantes de esto. Sí. El mapa de Tiger Reis es un mapa del mundo, básicamente, aunque se conserve incompleto. Esto no, esto es un mapa de una finca. Es que cuando se hace y los mapas de una finca me preocupan mucho más, porque esto me está recordando, no sé por qué, a las páginas amarillas, cuando te lees de repente lo de fotografía aérea. Fotografiamos su pueblo, su finca, le damos tres tomas diferentes. Sí, esto es una propiedad privada, esto es el chiste, pero es verdad. Un mapa se elabora en base a la petición de una sociedad estructurada. Exacto. Más un mapa zonal, porque tonal. El mapa normalmente era un asunto de navegantes, no al mapa terrestre. El mapa terrestre es mucho más reciente que el portulano, por ejemplo, medieval. El mapa terrestre siempre significa una sociedad muy estructurada, muy organizada, que tiene un perfecto control del territorio. Y incluso estaba pensando también que el Domus Dei Book, el famosísimo libro de Guillermo el Conquistador, donde hace un inventario de todas las propiedades de Inglaterra después de la conquista de Normanda, que es una verdadera maravilla para explicar la sociedad de la época, lo que hace es un mapa. Es decir, el mapa significa un control del terreno que tú tienes inmenso. ¿Y para qué hablar? Lo que significa un mapa aéreo. Todo el mundo sabe lo que significa un mapa aéreo, lindes, propiedades, definición de espacios, control. Claro, hay un detalle que, bueno, que podría resultar interesante, y es que cuando los... Científicamente esto es un despropósito, de una casa. Sí, ¿no? Sí. Cuando los científicos estudian el mapa, bueno, pues especulan con la probabilidad de que esta sea trazas lineales y demás, que parece representar toda la zona de ríos, de montañas y de la zona, pues bueno, que sea una pura casualidad. Pero han llegado a encontrar que todo el mapa, absolutamente ese metro y medio, que representaría pues unos 150 kilómetros aproximadamente, que ese, todo ese mapa está hecho a una escala perfecta. Y esa escala se traduce en cada uno de los sectores de ese mapa, una escala que ha sido medida con bastante precisión y que nos habla precisamente de un trabajo con muy meticuloso de un centímetro a 1,1 kilómetro, es decir, que es un mapa con un relativamente elevado nivel de precisión. Y han tardado 3 años en no lo conocer. Efectivamente, porque, bueno, como estas cosas deben hacerse, indiscutiblemente, cuando en principio el investigador no esperaba encontrarse con eso, sino que iba buscando otro tipo de vestigios del pasado, la posibilidad de que... Efectivamente, él buscaba restos de posibles influencias de migraciones chinas en el pasado, y buscaba incluso representaciones de ese lenguaje que, bueno, que pudieran hablar de esa influencia. No encontró eso, sino que se encontró con esta serie de losetas. Hablan incluso en una zona que podrían existir hasta 200, es decir, que futuros descubrimientos podrían aclararnos muchísimo más el contenido, aunque no se trata de un fragmento, se trata de una pieza cerrada, es decir, no se ha encontrado. ¿Sabes por qué sería muy importante que hubiera más? Para evitar que se nos dé de nuevo un fenómeno como el de Vayan Caraula, el de los famosos discos con agujeros que eran falsos. Entonces, claro, el problema es que si todo ha formado parte de las leyendas de la zona, es que la existencia de uno solo, lo cual entraría perfectamente dentro de lo que son los parámetros de comportamiento irracional, ¿no? Si se puede atribuir comportamiento a algo que no es humano, pero del comportamiento de los opas, ¿no? De esos objetos absolutamente aislados y que no se pueden relacionar con nada a su alrededor ni situar en un contexto. Bueno, y si aparece más, evidentemente nos vamos a encontrar con muchas más novedades, pero han sido 3 años en los cuales este científico ha consultado con cartógrafos, con químicos, con expertos en materiales, con geólogos, con matemáticos, con expertos en rayos X, porque están sometidos a diversas radiografías para averiguar la estructura de esa piedra, que parece haber sido compuesta incluso de forma artificial, porque está dividida en 3 capas y parecen haber sido ensambladas de una forma muy meticulosa y no atribuible a razones naturales, lo cual nos hablaría de que, aunque no fuera de 120 millones de años, que fuera de hace 100.000 o de 10.000 o 3.000 o 2.000, nos hablaría de unos sistemas de pues casi de Petrucia, ¿no?, en el pasado, ¿no? Como, por lo tanto, estamos hablando de algo verdaderamente sorprendente. Pues la verdad es que nos interesa muchísimo y seguiremos todas las novedades relacionadas con este descubrimiento en la eterna Rusia, en la lejana Rusia. En Siberia, fíjate que esos cosacos, ¿verdad? Como que lo hicieron en el 16. Yo tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Hablo. Me gustan este tipo de cosas y los datos los estoy conociendo ahora, ¿no?, por voz de Bruno. Y me parece sorprendente. Lo que pasa es que cuando estabas contando lo de estas losetas y más, y van a aparecer pues, las 100 o 200 o 1000 losetas más que puedan un poco pues atestiguar la credibilidad de todos estos mapas, con lo cual da cierta verosimilitud al relato si son perfiles muy locales, ¿no? Pues eso, de fincas o de propiedades privadas o cosas similares. Si hay una, ¿por qué no puede haber más? O sea, en ese sentido, bien, hay un punto débil en todo esto, ¿no? El punto débil es la cronología. Los 120 millones de años, desde luego, hace aguas cualquier teoría plausible. Pero me estaba recordando esos dos casos que han salido a relucir. Uno, el de las piedras de Ica, otro es el de los famosos discos de Karambaraula encontrados en los Urales. Los dos datados en unas cronologías también pues escalofriantes. De las piedras de Ica estamos hablando de millones de años, supuesta civilización litolítica que convivió con los dinosaurios, y por lo tanto nos tenemos que remontar a más de 65 millones de años, y los de los discos de Karan, Vayan Caraula, pues si no recuerdo mal, eran unos 8.000 años, 10.000 años, no estoy contando desde ahora, y eran, imaginaros, la presencia de una supuesta tribu extraterrestre sí, que descendía y dejó un poco como testimonio de su presencia esos discos horadados por un agujero en el centro, y que tanto en un caso como en otro, tanto en el caso de la piedra rica como en el de los discos de Karambaraula, pues hay muchas evidencias de una cierta falsedad, sino en todo, pues en gran parte del material encontrado. Y este es el punto débil que yo estoy encontrando también en esta de las losetas, en estas casi losetas rectangulares, ¿no? Porque si es 1,47 por 1,40, más bien parecen rectangulares. y que están demostrando una tecnología que, de ser verdad, es verdad que habría que recapitular y reconstruir un poco toda la historia y la prehistoria de la humanidad. No estaríamos hablando de la humanidad, estaríamos hablando de otro tipo de civilización que pudo haber existido hace 120 millones de años, lo cual hasta ahora no hay ninguna prueba, ¿no?, que evidente de que esto sea así. Así que el punto débil precisamente de todo eso, fíjate que si son los setas que hubieran tenido una antigüedad de unos 4.000 años, yo estaría más dispuesto a creerlo, a pesar de estar hablando de una tecnología muy avanzada, lo que te decía, es una tecnología que no es manual, una tecnología que ha tenido que utilizar medios sofisticados como la proyección aérea para poder diseñar estos mapas. Pero ya en el momento que admitimos esa posibilidad de los 120 millones de años, tengo que ser muy incrédulo, sobre todo porque los antecedentes arqueológicos o PARS, en este caso, que hay y que son similares un poco a lo que acaba de comentar, pues por desgracia después se han ido diluyendo con el tiempo y sobre todo con las pruebas que se han ido encontrando. Pues creo que ese es el gran problema, la datación, que no parece encajar con nada, porque cuando se trata de datar piedra, una cosa es la antigüedad de la piedra, otra cosa es el surco. Yo puedo ahora mismo coger una piedra con 100 millones de años de antigüedad y con un punzón hacerle una marca, y no quiere decir que esa marca tenga 100 millones de años de antigüedad, sino que de allí es muy difícil datar la fecha en la cual esa marca se ha efectuado. De hecho, yo creo que la primera apreciación del científico de datar en 3.000 años de antigüedad, que fue su primera opinión respecto, bueno, pues al lugar en donde se había encontrado y a una serie de datos, él databa en 3.000 años de antigüedad, lo cual sigue siendo un problema efectivamente. Pero comenzaría a entrar dentro de una lógica esa antigüedad. El problema es que a la hora de datar y dar ese dato tan antiguo, bueno, pues se crea este absoluto dilema. De manera que eso forma parte de los opartes. Los opartes tienen que ser absurdos. No extraños, sino absurdos completamente. Pero hay dos tipos de opar. Aquellos donde todavía había humanidad y de aquellos donde no había ninguna humanidad. Sí, bueno, también podríamos decir los opar ya son de pero los opar tienen un punto de absurdidad en sí mismos, que es lo que les hace hacer eso, opar, y no objetos arqueológicos del museo. Por cierto, uno de los monográficos siempre que más apasionan a nuestros oyentes, los opares, están locos por conseguir opares. ¿Dónde podemos encontrar un opare? La casa de campo y alguno. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de estas noticias que nos ha traído Bruno Cardeñosa, pero vamos a analizar otras, sobre todo si somos amantes de la fotografía, ¿verdad, Carlos? Aquí tenemos fotografías a fantasmas. Pues de las que he visto últimamente, de las más interesantes. Lo que ocurre es que, bueno, que como siempre en todos estos casos, y comprobar ahora si se trata de un fantasma o de un efecto óptico. El efecto óptico de algún problema que pudiera haber afectado a la cámara. Óptico lo estoy diciendo quizás mal por el tipo de cámara que se utilizó. Carl Alston tomó unas imágenes en la Catedral de San Vito en Praga en el mes de abril, y en dos en concreto de las imágenes que había tomado, de las fotografías tomadas desde la entrada, donde se ve perfectamente, bueno, pues una fotografía tomada con un angular bastante bueno, donde se ve desde el techo y todas las vidrieras de San Vito hasta prácticamente el suelo y al fondo del coro. Bueno, las fotografías, en dos de ellas en concreto, aparecía una extraña figura luminosa de un tamaño bastante grande que aparecía situada a la izquierda de la persona que tomó la fotografía. Es decir, si la viéramos la fotografía, se vería que estaba colocada claramente la imagen fantasmal en un lado izquierdo. Es verdad que la fotografía, en lo que he podido ver, aparece una entrada de luz a través de las vidrieras, que es cuando menos extraño. Sin embargo, lo que es curioso es que la imagen fantasmal aparece a una altura mucho más baja de donde probablemente se podría haber generado un efecto extraño de luces y sombras. Una vez que Carlson comprobó que la fotografía era lo suficientemente, las dos fotografías raras, como para merecer un análisis detallado, las envió a la famosa revista norteamericana Fortran Times, que es la que los ha publicado en internet en la semana pasada. Bueno, lo cierto es que, si se ve con calma, efectivamente da la sensación que hay un caballero en medio, con un escudo y todo, y un brocal, es decir, perfectamente sujeto y apoyándolo en el suelo. ¿Hasta qué punto puede darse un error de óptica? Bueno, él utiliza una cámara digital, no había película. Entonces, es decir, no núcleo en átomos, sino en bits, es una manera sencilla. Es decir, no hay un elemento químico que actuara ante la cámara. Es decir, no impregnó nada, sino que simplemente lo que creó es un fichero que luego transportó a un ordenador y es donde descubrió el extrañísimo efecto que hay. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene eso? Pues bueno, tiene una ventaja muy clara, y es que desde luego no parece deberse a un factor químico o a un factor óptico. Pero sin embargo tiene una desventaja, es que es mucho más fácil de trucar. Muchísimo más fácil, porque no tienes el negativo, la prueba de verdad física. Dado que aquí no hay ningún elemento físico detrás que sostenga el que esa imagen fue tomada así, y no que alguien, algún super experto, la atacó píxel a píxel con una paciencia casi infinita. Como las fotografías son cada día uno de los elementos más cuestionados dentro de lo paranormal, de hecho, entre los investigadores en fantasmogénesis siempre se dice, y eso Jesús y yo lo comentamos cuando hablamos de fantasmas en el monográfico, que las fotografías de fantasmas interesantes son las de principios del siglo y no las de ahora. Porque ya en tiempos de las salas de Cottingley ya las fotografías se falsificaban estupendamente. Las fotos han falseado desde siempre. Me acuerdo que las fotografías de los muertos de la guerra civil de Antietam que le enviaron a la prensa norteamericana, donde habían modificado los cadáveres para que no parecieran tan espantosamente mutilados, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, unas fotos ya excelentes. Lo que quiero decir con esto es que con la tecnología actual realmente yo no sé qué valor atribuye una fotografía. Desde luego estas son muy curiosas. ¿Cuál es la mejor fotografía de fantasmas realizada? La del Forte, sin duda alguna. Es fantástica. La familia que hace la fotografía del Forte nuevo el día de estreno van todos los niños. Con el extra atrás, ¿no? Sí, claro, se meten todos los niños, la de toda la familia, menos el padre que hace la foto, y está el abuelo. Detrás de ellos. Así que parece fantástica. Es muy buena también la del monje de una capilla en Gibraltar. Sí. Estupenda. Sí. No, fotografías de fantasmas hasta los años 60 las hay estupendas. El problema es que la de Verdi. La de Verdi es muy buena, la de Verdi es muy buena. Espectacular. Es una gran valía de borro. Esta es muy buena porque es incolor. Esto es fantástico. La de Verdi, afortunadamente, hay un sustento químico, ¿no? No hay un negativo porque claro, es la ventaja, una diapositiva. Pero bueno, hay una ventaja, hay una diapositiva, es lo mismo. Efectivamente, hay un elemento que, bueno, que se puede descartar cualquier incidencia a la hora del revelado y demás. Y permite un análisis. El problema de las cámaras digitales es que, bueno, sí que pueden provocar efectos ópticos, o sea, en cámaras digitales de reflex, que tienen, bueno, pues el mismo sistema, digamos, de penetración de la luz, no de impresión de la imagen, de penetración de la luz, que las cámaras de toda la vida. Lo que ocurre es que no, esa luz no excita las sales de plata del negativo, sino que, bueno, que va directamente a formar baiza, es hacer única y exclusivamente información, ¿no? Pero hagamos una votación rápida, la mejor fotografía de fantasmas de la historia, Bruno. Uf. Es una votación demasiado complicada, ¿no? Pero a modo orientativo, No se pronuncia, yo me quedo con la chica. No se me ocurre ninguna. Creo que es en la bahía de Borley, donde aparece, hay una iglesia con unos bancos, y aparece un canónigo ahí sentado, claramente, mirando, como si estuviera posando para la foto. Esa me parece espectacular. Esta además pertenece a la bahía de Borley, que casi pared con la rectoría de Borley, digamos, en toda esa zona encantada. Y que por esta fotografía no es tan antigua como los sucesos paranormales famosos, los más famosos de la rectoría de Borley, sino que está tomada entre los años 60 y 70, no recuerdo exactamente cuándo, con todo el criterio lógico, si lo que está detrás de las casas encantadas es un fenómeno de impregnación psíquica, da igual que el edificio se haya derribado, porque este fenómeno de impregnación psíquica no depende del ladrillo, sino que depende del lugar. Y lo que los investigadores fueron allí es a comprobar si en ese entorno seguía manifestándose fenómenos. Y de hecho, se volvieron a grabar incluso cuando ya la rectoría no existía, después de que se hubieran registrado más de 2.000 apariciones y esos extraños hasta el año 40. Pero luego se cuestionó mucho, Bruno. Eso. Sí, mucho, mucho. Sí, vale, mucho. Pero es que no existe caso paranormal que no haya sido cuestionado. Lo que ocurre es que la persona que los investiga, en este caso Harry Price, que es una persona que en su momento fue muy polémica y fue tan amada como respetada, porque fue una persona que a muchos mediums de la época y a muchos supuestos dotados los desenmascaró. Era una persona con unos grandes conocimientos en todo tipo de trucos, en lo que era el mentalismo puramente mágico, ilusionismo y demás. Y el investigador que estuvo allí, que incluso se desplazó con el equipo de más de 40 personas a instalarse en la casa en donde se estaban produciendo los hechos, registró hechos verdaderamente sorprendentes. Y en este tipo de sucesos, cuando hay alguna información que de ningún otro modo puede proporcionarse a los investigadores o a quienes viven este episodio, es cuando hay que plantearse la realidad. Y en este caso había un supuesto espíritu que estaba pidiendo salir de allí, que estaba relatando en diversas sesiones espíritas que había sido estrangulada en tiempos pasados en aquel lugar y que su cadáver seguía allí. Y después de que la rectoría se quemara y cuando se comenzaron a efectuar obras para su reconstrucción, se cavó en la zona de la bodega, se encontró el cadáver de esa persona o de quien se pudo identificar como esa persona, y el análisis de los restos, de los huesos de esa persona, correspondían con una muerte idéntica a la que había relatado en las sesiones espíritas. Por lo tanto, es una información que nadie en este entorno pudo haber conocido y que posteriormente se demostró. Es porque ha quedado empañado un poco también todo el caso, además un caso que se prolongó durante muchísimos años. Sí, sí, sí. Fue porque el cazafantasmas famoso, Harry Price, uh-huh, al final en un libro reciente, ¿no? No hace mucho que apareció, se le ha acusado de que él provocó algunos de esos fenómenos. Él realmente vivía de eso, ya estamos en la última etapa de Harry Price, y parece que le pidió infraganti en la, pues, bueno, en el origen de algunos de estos fenómenos que luego provocaba pues distintas psicofonías o distintos ruidos o distintos aspectos de fantasmogénesis. Eso no quita para que el fenómeno fuera auténtico. Sí, porque Harry Price no había nacido cuando empezaron. Claro, te digo, ¿no? Pero él sí que parece que fomentó un poco más esa fama de fantasmal, ¿no?, que tenía la rectoría. Y bueno, y eso sí que empañó un poquillo, no solo su credibilidad, la de Harry Price, sino un poco pues toda la historia paranormal que tenía la rectoría. Bueno, ya como pueden comprobar nuestros oyentes, empezamos en San Vito, en Praga, y acabamos en Borle, y está muy bien con nuestras fotografías adoradas de fantasmogénesis. Bueno, por cierto, Jesús, si pudiéramos tener una fotografía auténtica, ¿verdad?, del Rey Escorpión, ¿se desmitificaría el personaje? Yo creo que sí, yo creo que sí. No creo que fuera tan cachas que aparece en la película. Sí, pero bueno, ahora muchos amigos van a ir al cine, van a ver el Rey Escorpión, y bueno, pues a ver qué imagen se hacen de él, ¿no? A ver, que sí, hay que decirlo. La verdad que es un personaje del que se sabe muy poco. Yo no hace demasiado tiempo, hace un par de meses, en un monográfico de la revista Más Allá, dedicada a Egipto, uno de los artículos que yo publiqué estaba dedicado al rey Menes y también al rey Escorpión, y ver un poco la diferencia, porque ya sabes que hay mucha confusión en esos dos personajes. A veces se les ha identificado al rey Escorpión y al rey Menes, o al rey Narme, por ejemplo, y intenté pues dilucidar lo que había de verdad y de mentira. Por ejemplo, el rey Menes, que sí, realmente es el fundador de la primera dinastía de Egipto, con él es el que unifica el Alto y el Bajo Egipto, y se puede decir que con él pues empieza la primera nación-estado del mundo, que es la egipcia. Y sin embargo, y el rey Narmer también sería el mismo, es decir, estaríamos hablando del mismo personaje con distinto nombre, y así ha sido certificado por Christian Jack, por ejemplo, y por otros autores. Así que Narmer y Menes sí serían ese primer faraón de esa primera dinastía, que realmente es con la que empieza toda la historia conocida de Egipto. Pero anteriormente a esta primera dinastía hubo unas cuantas pre-dinastías. Es un periodo oscuro de la historia de Egipto, muy poco conocido, no hay datos apenas. De hecho, el turista que se acerca al templo de Abidos y ve grabada en una de las paredes la lista de reyes, así se llama, pues verá que esta lista de reyes, que ha sido muy buena un poco para todos los egiptólogos, para ver un poco la cronología y todos los distintos faraones que se han ido sucediendo, pues está dividido en 5 secciones verticales y 3 horizontales, y empieza con el reinado del faraón Menes en el año 3000 a.C. y finaliza con el de Seti hacia el 1300 a.C. Estamos hablando de un periodo de casi 1700 años, pero no nos dice nada de lo que hubo antes de Menes. O sea, que incluso esa lista de reyes oficiales omite los faraones que hubo anteriormente. Y cuando hablamos de anteriormente, nos tenemos que ir ya a épocas pues muy distantes en el tiempo, a épocas oscuras, épocas donde no hay una cronología, donde nos tenemos que basar en pequeños datos, en pequeños testimonios, en 3 fuentes un poco aceptadas, que sería la de Manetón, la del papiro de Turín y la piedra de Palermo, y tampoco son muy fiables, es decir, también son muy dudosas, y así han sido cuestionadas por los modernos egiptólogos. Pero bueno, si nos atenemos un poco a esas 3 listas de reyes predinásticos, y odiamos un poco toda la lista de dioses y de semidioses que parece que estuvieron gobernando Egipto en la antigüedad, sí hubo algunos reyes que precedieron en el tiempo al rey Menes. Uno de ellos, pues como no, era el rey Escorpión. ¿Y quién era este rey Escorpión? Bueno, pues era un rey que, por supuesto, estábamos hablando todavía de una época en que Egipto estaba dividido en el Alto y Bajo Egipto, y el rey Escorpión era pues un gobernante, un poderoso gobernante, un rey, pero del Alto Egipto. Él intentó unificar las dos zonas de Egipto. Él solo tenía la corona blanca del Alto Egipto, no la corona roja del Bajo Egipto. Se sabe que tuvo batallas decisivas con distintos reinos, ¿no? Una especie de reinos de taifas por entonces, hablando del 3000 a.C. Y el rey Escorpión, pues desde luego era un líder nato que hizo una gran obra social y tecnológica en la que luego se apoyó el rey Narmer o el rey Menes. Se sabe que la función que hizo el rey Escorpión en su momento, es decir, era un jefecillo, en el sentido de que, por supuesto, no llegó a la categoría del rey Menes, pero sí tuvo unas influencias decisivas para que se asentara sólidamente lo que luego fue este imperio, este estado imperio de Egipto. Así que bueno, nos estamos encontrando con un ser muy poco conocido, con un ser que además compartió en el tiempo con otro enigmático y mítico faraón que se llamaba Ka. Es curioso que también el Ka es el nombre que se da al alma dentro de esa mitología egipcia, pero tanto Ka como Escorpión serían los dos reyes que precedieron al rey Menes en ese periodo predinástico reciente y que no es tan fabuloso, ¿no? Ya no estamos hablando de esa fábula que nos mete o que nos hace una referencia al papiro de Turín cuando se habla de los Sensujor. Cuando digo fábula no quiere decir que sea inexistente, pero sí que estamos prácticamente hablando de la ciencia ficción, esos Sensujor, esos compañeros o seguidores de euros que gobernaron hasta la época del faraón Menes durante ni más ni menos la friolera de 13.000 años. Así que esto ya serían datos de faraones muy concretos, el rey Escorpión. ¿Por qué el rey Escorpión? Sería otra de las preguntas. Se le ha llamado rey Escorpión sencillamente por uno de los jeroglíficos que ha aparecido en uno de los pocos objetos donde se hace referencia al rey Escorpión. No son demasiados objetos. Uno de ellos es una vasija encontrada en Tura y otros en ofrendas encontradas en el templo de Hierakómpolis, que sería posiblemente la capital donde estuvo asentado este faraón del Alto Egipto. Entonces parece que maletón recogía cosas del rey Escorpión en su famosa enciclopedia, es la luz que hizo, ¿no? De Egipto. Sí, en ese maletón, que realmente los pocos datos que ha llegado de maletón son transmitidos por Eusebio, realmente era un enemigo de maletón, pero bueno, que es el que nos proporciona pues un pequeño resumen de los libros de maletón que desaparecieron, por desgracia, también en la biblioteca de Alejandría. Maletón hay esta sabiduría que una entrada dedicada a Escorpión, ¿no? Entonces, lo que nos ha transmitido Eusebio, lo poco que nos ha transmitido, es esa lista de reyes predinásticos, y desde luego, ya digo que es escalofriante, porque Panetón habla de dinastías, por ejemplo, de 9 dioses que reinaron durante 14.000 años, habla de una dinastía de semidioses, habla de un primer linaje de reyes, habla de otros reyes que le siguieron a estos, habla de 10 reyes de Thais o de Tis, habla de los espíritus de la muerte y que serían los predecesores de esta primera dinastía de la de Menes. En estos espíritus de la muerte es donde se englobaría a este mítico rey Escorpión que viviría hacia el año 3100 a.C. Así que poco sabemos, en uno de esos objetos que aparece reseñado este rey Escorpión con un escorpión, en un jeroglífico que representa al rey Escorpión, es por lo que se le ha denominado Escorpión. O sea, ni siquiera ha llegado hasta nosotros su auténtico nombre. Pero se ha llegado un poco lo que era esa gran civilización que creó en Hierakómpolis, entre Luxor y Asuán, esa supuesta capital, que por cierto es donde empezó a asentarse el reino de Menes, cuando empieza a unificar el Alto y el Bajo Egipto. Así que Menes se puede decir que debe mucho al rey Escorpión, fuera quien fuera. Pues con estos datos van a ir nuestros amigos llorando a ver la película de el rey Escorpión. No hay demasiados datos, ya digo que esto, yo tuve que mirar muchísimos manuales de Egipto y sobre todo de esta época oscura predinástica, y lo puedo encontrar con esto, y son pues esos restos arqueológicos, pocos restos, pero que sí nos evidencian que hubo un personaje histórico llamado el rey Escorpión y que no tenía nada que ver con Menes. Procedente de una etapa oscura, de una etapa oscura, y sigue estando todavía muy muy oscurecida la investigación sobre el fenómeno, ¿verdad, Carlos? Lo que pasa es que para los científicos, que supongo que les guste, se lo están pasando estupendamente, que es lo que se deduce de las últimas entrevistas que ha habido referente a la investigación que se está llevando a cabo y que se sigue llevando a cabo sobre el genoma humano, porque como recordemos todos, cuando en febrero del año pasado se dijo que se había completado la labor de la codificación del genoma humano, pues hubo una especie de alegría casi universal, es decir, bueno, esto era la panacea, se va a encontrar solución a todos los problemas. Es posible que en el futuro sea así, yo sigo pensando que el desechamiento del genoma humano va a ser en los próximos años, por decir, en el próximo siglo, uno de los elementos fundamentales de la civilización. Sin embargo, lo cierto es que no sabemos realmente cuántos son los genes siquiera que tenemos que conocemos. Entonces ahora la sospecha está en que se encuentra entre el 70 y el 80%. Esto es importante porque del análisis de la información contenida lo que se deduce es que los 10.000 últimos supuestos genes que faltarían por decodificar están costando muchísimo más que el 95% anterior. Y ahora es donde estamos verdaderamente en el auténtico problema. Esto se está solucionando, o se está intentando solucionar, a través de una combinación de matemática y sistemas de cálculo poderosísimos que, combinados con la biotecnología, bueno, pues lo que pretenden es intentar secuenciar lo que falta para de esa manera tener un mapaje del genoma humano completo y definitivo. Pavel Petzner, que es de la Universidad de California de San Diego, es uno de los principales líderes en desarrollo de ensambladores, es decir, en sistemas orientados a ir armando las secuencias del genoma como si fuera un rompecabezas. Porque considera, es de los que está absolutamente convencido, que el 5% que queda es muy, muy, muy complicado. Lo que pasa, y es que a veces esto es extraño, pero es que esto es como tener absolutamente el mapa de Dios. Además, nunca mejor dicho, diré eso. Tener el mapita con el cual se nos construyó como una especie de organismo bioquímico increíblemente complejo y que nos permitiría en el futuro, pues bueno, ahora parece una exageración. Pero es que probablemente sería el fin, a la larga, dentro de unos, a lo mejor, de medio siglo, de un siglo, de todas las enfermedades que el mundo ha conocido. Bueno, vamos a ser optimistas, claro, vamos a pensar en 25 años. Bueno, vamos a pensar en 5. No, la verdad es que va a ser difícil, pero es verdad que al ritmo que va la ciencia nunca se sabe. Ojalá. De todas formas, había una noticia de hace unos días respecto a este tema que a mí personalmente me ha sentado fatal, ¿no? Porque creo que queda un toque de circunstancia de feria a todo lo que ha sido el descubrimiento, ¿no?, del genoma humano, y ese hecho de que se supiera, porque lo confesara que Craig Venter, que ha sido un poco el líder de todo este proyecto, confesara que fueran sus propios genes, exacto, que fueran sus propios genes los que han servido como muestra, gloria, ¿no? Claro, es decir, tienen que ser los de alguna persona física y real, eso está claro. Y cuando se hacen este tipo de experimentos, se preserva el anonimato total y absoluto para no personalizar precisamente este tipo de hallazgos. Y el hecho de que se sepa que era de Craig Venter y que precisamente lo que también además buscaba era solucionar un problema genético que afectaba a su familia, bueno, pues parece un poco una circunstancia que afea todo lo mucho y bueno que se ha logrado sobre el asunto, ¿no? Es un pequeño apunte que habla de la oscuridad en la que parece que ha entrado este tema, ¿no? Después de una época de esplendor en donde ya debería haberse expuesto ese 100% del mapa del genoma humano, antes nos lo dieron a conocer antes de lo que esperábamos el año anterior, y sin embargo ahora ya deberíamos tener ese 100% o ese 99% y no hay manera, ¿no? Sí, entonces no se sabe qué es lo que puede haber detrás de también de ese parón, aparte de las razones científicas, ¿no? Estamos en los albores, como dice Carlos, dentro de 50 años estos eran fechas, ¿no? Claro. En el año 2000 tal, en el 2003 tal, en el 2005 tal, ¿no? Pero a mí, yo temo que en todo lo que es la investigación genética, aunque no es lo mismo descifrar el genoma humano que la clonación humana, pero en todo esto creo que lo que es la ciencia oficial, por decirlo de alguna forma, y Venter un poco pues ha representado eso, ¿no? Aunque fue en realidad un empresario del mundo de la ciencia, además de un científico, está perdiendo terreno respecto a los feriantes desde la genética, como Zagnos, como Antinori y demás, ¿no? Y da la impresión de que están ganando muchos más titulares en la prensa porque están ofreciendo mucho más e incluso probablemente incluso investigando mucho más en ese tema que lo que es un poco los estamentos oficiales que están investigando esto, que también se están viendo muy frenados por todas las circunstancias que hay alrededor de cómo se va a aplicar eso en el futuro. Por cierto, Bruno, vaya tibia más grande que has traído. Sí. Es una tibia africana, dice. Sí, del norte de África. Anteayer estaba yo dándole la mano al gigante de Extremadura en el Museo Antropológico. Estuve haciéndole una visita, ahora que se hablaba de ese colega chino que va a la NBA y que mide 2.24, ¿no? Entonces empieza con el doctor Velasco, ¿verdad? Claro. Y viendo las cositas tan interesantes que le apasionaban al doctor Velasco, bueno, pues precisamente acaba de surgir una doble noticia procedente del norte de África respecto a un par de hallazgos que, bueno, que que pueden servirnos pues para especular un poquito sobre el origen de ese gigantismo que está detectado ya en la antigüedad en el norte de África. Son dos hallazgos en concreto. Uno de ellos se ha efectuado en Túnez hace tan solo una semana y pertenece al esqueleto de una mujer de hace unos 2.300 años aproximadamente, una mujer que está en un sarcófago, sepultada en un sarcófago, y que mide nada más y nada menos, sus huesos, es de suponer que medía más en vida, unos 10 centímetros más, sus huesos miden 2 metros 30 centímetros de altura, lo que puede equivaler a que en vida esta mujer medía 2,40 aproximadamente. Además de este hallazgo, efectuado por miembros del Instituto Tunecino de Arqueología, también se ha descubierto en Morocco por parte de investigadores de Marruecos, por parte de investigadores italianos y marroquíes, otros 3 esqueletos gigantes, mucho más antiguos, porque tienen aproximadamente unos 5.000 años de antigüedad y pertenecen a 3 niños de unos 12 años que medían casi 2 metros de altura. Es decir, que en edad adulta se le ha de suponer que podrían llegar a los 2,30, 2,40 con mucha facilidad. Bueno, y esto todo lo podríamos entroncar con las viejas leyendas que hablan de gigantes en el norte de África en el pasado y pensar que quizá detrás de todo eso había algo más que una leyenda y que por algunas razones ese gigantismo casi genético bueno, pues se produjo en el norte de África en tiempos pasados, aunque también precisamente en tiempos actuales sí existen personajes de mucha altura en estos mismos lugares en donde se ha encontrado esto. Hay que seguir investigando a ver si esa vieja leyenda es realidad y allí hubo gigantes. Pues criatura, 12 años y ya medían 2 metros. 2 metros, eso miden los esqueletos. De 5.000 años de antigüedad, 12 años y bueno, más de 2 metros. Nos acordamos de nuestros gigantes, esos que combatieron contra los legionarios romanos aquí en la península, ¿no? Claro, pero no tenían 12 años. No, ese es el tema, que lo sorprendente de este hallazgo, son niños de 12 años. Bueno, pues esa noticia que nos llega desde el norte de África, ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, hay que comentar algunos asuntos. Veo a Jesús Callejo muy interesado en la cirugía estética. Claro, ya los años van pesando. Alguna regla se tiene que hacer. No, que no es para mí. Luego nos contará este suceso curioso, un chamán que está haciendo unos arreglitos. Y alguna noticia más que llegará aquí, lo del Palmar de Troya, que sigue coleando. Comentaremos alguna cosa, siguen dando comuniones. En fin, que luego lo diremos. Y por supuesto vuestras consultas con Apero para Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Serán unos minutos, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos. Aquí está, fiel a su cita la tertulia Zona Cero, nuestra tertulia de las 4C, dispuestos a...